Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Bueno, ante todo queremos mandar los saludos de nuestras compañeras, nuestras queridas madres, Mirta Baravalle, Norita Cortiñas, que hoy no están en la plaza, pero ya nos acompañarán. Entonces, damos comienzo con un hecho que pasó hace 6 años y no podemos olvidar, porque sin verdad ni justicia no se puede seguir en este país. Estamos hablando de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. La lucha continúa, ni olvido ni perdón. El Estado es responsable. Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Ahora y siempre. Y si hablamos de responsabilidades del Estado, también tenemos que nombrar que comienza el juicio donde, de la escuela de Moreno. No sé si ustedes recordarán que el 2 de agosto de 2018 Sandra Calamano y Rubén Rodríguez fueron a preparar el desayuno para los alumnos de la escuela 49 de Moreno, y al encender la luz una garrafa explotó y murieron en el acto. Se habían ya realizado muchas denuncias sobre los casos que había de irregularidades en los colegios, pero no se le dio importancia. Se cumplen 5 años de este crimen social que sigue impune. Acompañamos el pedido de la comunidad educativa y pueblo de Moreno por justicia. Una compañera que siempre nos acompaña y nos anunció que iba a comenzar el juicio, reclamamos que en la Valle 1771, los días 8, 10, 15, 22, 24, 29 y 31 de agosto, comienzan las audiencias desde las 9 de la mañana por la justicia por Luna. Acompañamos a su madre Llama y basta de abuso sexual en las infancias, nunca más. Le queremos dar la palabra a los compañeros del Malón. Compañeros, compañeras. Muy buenas tardes a todos, hermanas y hermanos. de la provincia de Buenos Aires. Muy agradecida por este acompañamiento, agradecida por esto tan difícil que nos está pasando, ¿no? Hoy es un problema de Jujuy, mañana puede ser problema de acá de Buenos Aires y otras provincias. Entonces, esta marcha que hicimos acá, que estamos en la Plaza de Mayo, venimos reflexionando con la historia que tiene la Argentina, con la dictadura que vivió ya hace 40 años, y también con lo que estamos viviendo ahora en Jujuy. Y con todo lo que nos está pasando en síntesis, ¿no? Es un momento de una gran reflexión, más que nada, como dijo ahí la hermana, por las cosas que están pasando con los niños, vulneración de derechos, no solo de los pueblos indígenas, sino de todos los pobladores. No está habiendo justicia, la justicia muy lenta. Y nosotros ahora más lo estamos sufriendo porque en Jujuy ya no tenemos justicia, no hay democracia. Esta mañana tuvimos un suceso en la Corte Suprema, en la cual no nos quisieron recibir. Hicieron entrar uno de los hermanos de 10 representantes de las 400 comunidades que tenemos en Jujuy. Uno solo nada más le hicieron entrar. Simplemente para pedir el número de celular, o sea, simplemente le dieron el número de celular que se van a comunicar con él por nuestra causa. Es tan grave y que estamos diciendo intervención a la provincia de Jujuy porque nosotros ya no podemos vivir en paz. Venimos a buscar aquí esa paz, venimos a exigirle al gobierno nacional que haga algo, que los funcionarios hagan algo, por eso se le ha votado. No para defender un poder político, sino para el pueblo es aquí a quien manda. Si el pueblo quiere cambiar la historia y si quiere cambiar el rumbo que está viviendo Jujuy y quiere cambiar el rumbo que pueden vivir las otras provincias, está en la fuerza de nosotros y que toda Argentina nos apoye en esto. Y que todos si apoyamos, si realmente Jujuy llega a ganar esto, que decir que se afirme esa reforma, nosotros desaparecemos las comunidades indígenas, porque nos van a mandar a desaparecer. Y si todos nos juntamos para que esa reforma caiga, le vamos a ganar un poder político que solo piensa en poder, en ganar, en sumar para su bolsillo y no pensar en los derechos humanos que realmente estamos siendo vulnerados. Nuestra provincia de Jujuy hoy en día llora, sufre por todas las causas que nos están pasando y esencialmente también la educación está afectada. Hay lugares que, o sea, los niños están teniendo clases, los jóvenes. Hay cartas que nosotros hemos recibido de los niños donde dice sigan la lucha, protejan la Pachamama y la naturaleza. Si nosotros estamos empezando a defender la naturaleza y estamos sumando a toda la Argentina que lo hagamos, ¿a quiénes van a hacer caso ustedes? ¿Van a hacer caso a los poderes políticos o a los niños o a la gente que estamos diciendo cuidemos el agua, cuidemos la naturaleza, cuidemos el aire? Nosotros, comunidades indígenas, hace 500 años atrás, antes del Estado argentino, hemos sobrevivido como hemos podido. Hemos venido aprendiendo nuestras culturas, hemos venido aprendiendo con lo que teníamos en la casa, con los yuyos, con la agricultura. Y vienen los países más desarrollados, que dicen que tienen altas tecnologías, que quieren salvar el mundo con las energías renovables, con etcétera, etcétera. Pero realmente nos están llevando a la destrucción. Estamos siendo otra vez masacrados. Ya está viviendo la Patagonia, ya sabe cómo está la Patagonia por el tema del petróleo. También ahora vamos a hacer el norte. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? Queremos que toda la Argentina se vuelva una dictadura donde ya no hay justicia. Queremos que todo sea criminalización, donde uno no pueda andar seguro por la calle. Ahora nosotros, la provincia de Jujuy, nos da miedo andar por ahí. Nos da miedo porque están habiendo camionetas sin chapa patente que están buscando a los que supuestamente hemos hecho violencia, a los que hemos buscado cortar la ruta, a los que estamos buscando que respeten nuestro derecho, nos están buscando. Y ese mandó Gerardo Morales. Complicidad con todos los partidos que están ahí en la provincia de Jujuy. Con los jueces, todos son cómplices. Y ahora, hoy en día, si el Estado Nacional no hace nada, si los jueces no hacen nada, también son cómplices de lo que está pasando en la provincia de Jujuy y van a ser cómplices del día de mañana también. ¡Fallay, hermanos! ¡Fallay! Bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera. Buenas tardes con todos los hermanos que están aquí, las hermanas de las madres de Plaza de Mayo. Y recién le hemos escuchado que aquí no están llevando justicia también, no hay justicia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De quién es la justicia de la nación también? ¿De quién es la nación? Igual que esta mañana hemos sufrido una discriminación, al que no nos han dejado de entrar a nuestros hermanos adentro de ahí con jueces. ¿Qué quiere decir entonces? ¿De quién es la... ¿Quién maneja aquí la justicia entonces? ¿Por qué no hacen estos? ¿Por qué no hace así? ¿Porque somos indios? ¿Nos discriminan o qué? Y bueno, aquí vengo a decir yo que venimos a exigir justicia, a exigir, porque estamos sufriendo mucho en la provincia de Jujuy. Si no nos llevan importancia, entonces tendremos que irse a la Corte Suprema, a la ONU. Y si no nos dan justicia ahí, como dicen que también es de Macri, que han dejado y recién estamos dándose cuenta todos. Entonces, todos son políticos, no hay ni uno aquí que va a ser a nuestro favor. Entonces seremos nosotros, no vamos a parar nosotros, vamos a dar un ejemplo en Jujuy que vamos a hacer limpiar todo. Si no hay justicia, vamos a limpiar nosotros. Y nosotros quedaremos ahí posesionados de los pueblos indígenas, los indios. Porque si no hay justicia, ¿qué es entonces eso? No hay nada donde quejarse entonces. No es así. Ya estamos llegando, si era tantos años de injusticia de nuestro hermano que ha perdido la vida en el río y no sabemos cómo ha perdido la vida él, el Santiago y Santiago Maldonado, y ya está, ahora no hay justicia, entonces somos discriminados totalmente al pueblo indígena, así que no, ya saben cómo va a ir después nosotros la provincia de Jujuy, no se vamos a dejar así. Y nada más, y todos nuestros hermanos también, los que están perseguidos, los que están rotos el ojo, todos han quedado. Eso no hay justicia. Y para el violador, no, eso no hay justicia. Nosotros somos quienes nos llevan a justicia. Y entonces, ¿cómo nosotros, al gobernador que viola todas las leyes, todo, y él está feliz andando, ya no hay multas, no hay nada? No se puede más. Nosotros no se vamos a quedar así con el pueblo de Jujuy. Tengan muy claro en eso. Bueno, gracias hermanos, nada más. Gracias. Bueno, la compañera va a informar sobre un acto que se va a realizar este sábado y cierra Elia en palabras. No, Elia Spem. Bueno, compañeros, era simplemente para invitarlos a un compromiso que nos tiene ya bastante agobiados porque vivimos entrando a Campo de Mayo sin tener ninguna respuesta positiva. Ahí están nuestros compañeros. Los vengo a invitar porque vamos a volver a entrar el día sábado 5 a las 13 horas y es necesario que concurramos todos porque no queremos más militares adentro de Campo de Mayo, porque es un lugar que nos corresponde, porque ahí están nuestros compañeros. Así que están todos invitados al acto que queda en el cruce de Avenida General Iroarte y Roca, frente al polígono de tiro en Campo de Mayo. Es a las 13 horas. Y recibimos adhesiones, así que bueno, si quieren después yo les paso mi número y dan las adhesiones. Es muy importante contar con todos, porque si no va a ser una lucha que quedará, seguirán pasando los años y quedará ahí. Es un espacio que lo tenemos que defender. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, compañeras. No, no se escucha mucho, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora sí. Bueno. Bueno. Hola, gente. Yo siempre digo que mi partido es el de los desaparecidos. Y de toda la gente que está sufriendo con hambre, tirado por la calle, y que nadie, hasta ahora, que yo sepa, no sé si ustedes saben, han socorrido a esa gente. Yo voy a seguir peleando por la reivindicación de ellos. No más injusticias, no más persecución por pensar diferente. No más chicos pidiendo en la calle educación, salud, jubilados, que vivan dignamente. No quiero doble discurso. Y queremos saber la verdad sobre la situación del país. Yo tengo mi estadista propia y cuando veo a chicos de 7 u 8 años pidiendo en el tren o en la calle, me pregunto, ¿por qué el Estado no se hace cargo y niega una realidad que golpea y mucho? A nosotros, las madres, los hermanos, los hijos, los nietos, no nos cerraron la boca. Salimos con fuerza y con dolor a reclamar por nuestros queridos desaparecidos. Y seguiremos hasta el último momento de nuestra vida. Pese a quien le pese. Hasta la victoria siempre, queridos desaparecidos. Bueno, compañeros, compañeras, damos por finalizada la ronda, pero antes, 30.000 compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeras, compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeras, compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! Que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos. Que abran los archivos. Basura, vos sos la dictadura. Morales, basura, vos sos la dictadura. Morales, basura, vos sos la dictadura. Morales, basura, vos sos la dictadura. Morales, basura. Cinco kilos de diciendo, cinco kilos de coraje, manteniendo siempre la sabe toda. Cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Y confía con el sol y en la Pachamama florece. Se hace ya con el sol y en la Pachamama florece. Cinco siglos de coraje, cinco siglos resistiendo, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre.